ir a adherir a dónde? Si no, no, ni nos han citado, pues nos podían decir, bueno, mire, van a recibir cambio. No, no, es para agregar algo porque sabe que los precios estamos presentando, pero no traen carne y nos venden carne a este precio. No tienen los supermercados, los exportadores esa cantidad para entregar en toda la carnicería y tampoco la quieren entregar porque ya lo dijeron que no entregan porque tienen que hacer logística y les sale caro.